Vamos, vamos, que vienen los chivatos. Corre, corre, que nos cogen. Años, un chaval cualquiera en cualquier barrio, con malas compañías, su madre no pone horarios, el padre pasa, no quiere saber nada, y mientras en la casa... Bienvenidos, bienvenidas a Reconociendo el Barrio, el programa de la Asociación de Vecinos La Fraternidad de los Cármenes, en la onda de Caño Roto. Nos podéis escuchar en directo todos los martes de 5 a 6 de la tarde en laonda.cc, y escuchar todos nuestros programas en podcast, en archive.org y también en iVoox. Podéis contactar con la Asociación de Vecinos a través de redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, y en la dirección de email avvlafraternidad@gmail.com. Si queréis consultar nuestras actividades, nuestra página web es www.avvlafraternidad.org. También pueden acercarse a la sede de la asociación en calle Escalonilla 19, especialmente los martes a partir de las 7 de la tarde, que es cuando tenemos nuestra reunión semanal. Nos podéis traer propuestas, incorporaros a grupos de trabajo y plantear problemáticas. Si os apetece intervenir en nuestro programa, Reconociendo el Barrio, podéis escribirnos o enviarnos audios por WhatsApp o Telegram, o directamente llamarnos al número 682-662-183. Buenas tardes. Aquí al habla Darío Barboza en Reconociendo el Barrio. A los mandos técnicos, Pablo Vicente. En esta ocasión no tenemos un programa en directo, sino que utilizamos un material que creamos en el año 2017 en lo que era un encuentro de saberes del barrio que realizamos e invitamos a la gente de Carabanchaleando, que acababan de sacar el diccionario de periferias. Entonces lo que vais a escuchar es la intervención de distintos miembros de Carabanchaleando, en el que podréis escuchar distintas definiciones sacadas del diccionario y explicaciones que hicieron para el caso. Así que vamos con ellos. Una vista privilegiada de la cornisa monumental de Madrid antiguo, el Cerro Mica era uno de sus lugares destinados a acumular y contener todo lo que la ciudad del tardofranquismo y la transición no podían admitir. Pobres y gitanos se identificaban como lo mismo en estos barrios de Chamoras. Y cuando a comienzos de los 80 la heroína comenzó a inundar las calles de Madrid y fue objeto de una política policial de control, desplazamiento a la periferia y asociaciones estigmatizadas por los colectivos ya de por sí marginados y pobres, el barrio de Chamoras añadió un tercer término de identificación, configurando el Cerro Mica como un barrio de pobres, gitanos y heroína. Los barrios chabolistas de pobres, gitanos y heroínas solían situarse contiguos a otros barrios pobres, pero ya formalmente construidos y habitados tanto por gitanos como por parios. Cerro Mica estaba al lado, aunque visual y simbólicamente muy separado, de Caño Roto. Esa contiguidad sin continuidad era en ocasiones transitada por los outsiders del barrio pobre no chabolista. Los jóvenes de Caño Roto y otras zonas de Carabanchel y Lucero, que rodeaban el poblado, subían al cerro a comprar heroína. El paro juvenil, consecuencia del agotamiento del modelo fordista hispánico, la transformación del sistema productivo en la década de 1980, sumado al clima de apertura cultural y desafío a la tradición de la época, hicieron el consumo de heroína de la que poco se conocía en cuanto a sus efectos sobre la salud, el refugio de buena parte de los jóvenes de una generación, la de los hijos de los inmigrantes procedentes del campo. El sufrimiento de estos jóvenes se tradujo en un deterioro de sus cuerpos, no tanto por la droga en sí, como por la marginalidad a la que se asoció y las enfermedades transmitidas a través de las jeringuillas. Pero también se tradujo en un deterioro enorme del cuerpo barrial, en la pérdida de la inocencia en la calle y de la confianza comunitaria. Los robos, la exaltación de navajas y las jeringuillas en el suelo hicieron de las calles de los barrios un sitio al cual mirar con recelo, del cual retirar a los niños. Los estigmas asociados a la calle y a su figura más terrorífica, el yonki, solo fueron atenuados por sus madres. En la ambivalencia de ser las que más sufrían el dolor de sus hijos y su propia violencia, pero al mismo tiempo quienes tenían que defenderles, cuidarles, intentar curarles, estas madres cargaron a sus espaldas otro peso, enorme más. La droga enfrentó a todos, a vecinos contra vecinos, a instituciones y sociedad. Solo ellas, al tiempo que se enfrentaban contra la droga, contra la cárcel, tenían que coser lo que se separaba. En el barrio nos juntamos con una de esas madres, miembro de la asociación Aspafadas. Es ella quien nos cuenta en esa rosalera con vistas privilegiadas lo que esconde el suelo pulverizado de recuerdos que pisamos. Su asociación fue una respuesta colectiva a de muchas madres que se dieron cuenta que sus hijos tenían el mismo problema, para darse apoyo mutuo y para intentar cuidar a sus hijos. Nos habla de la asociación, pero también nos destapa su relato personal, recordando y señalando que el parque en el que estamos es el cementerio de todos los chicos que murieron por la droga. Su relación es un vaivén del pasado al presente, los duros recuerdos del espacio y del presente. En el barrio no queda nadie, los pocos quedan o tienen el SIDA o están enfermos o están en las cárceles. Y nada más, me alegro de ver esto tan bonito ahora, porque esto es una procesión de mudanza. Bueno, eso es un fragmento del testimonio de esta persona, de su experiencia y del relato que elaboramos nosotros un poco con lo que va surgiendo, ¿no? Y bueno, pues lo quería leer como ejemplo un poco de estos pasos. Pero como os decía también, uno de los resultados más importantes que hemos tenido es el seminario y mis compañeros. Reconociendo el barrio. Reconociendo el barrio. Bueno, pero el proceso de Cabanchereando también. Y de lo que voy a hablar yo es de una cosa en la que encuadramos el diccionario, que son los saberes periféricos, ¿no? Llamamos saberes periféricos aquellas formas de conocimiento que se generan en las periferias, tanto en su sentido geográfico, es decir, los barrios alejados del centro, como en su sentido social, ¿no? Como los espacios sociales donde vive gente con poco poder o alejados de los centros de poder, ¿no? Entonces, cuando hablamos de saber, estamos hablando de esas formas de conocimiento que se producen desde esos espacios de las afueras, ¿no? Revisa distintas formas, desde modismos, formas de hablar, palabras, desde el lenguaje, a significados propios que se les da en unos barrios y no en otros, a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, no tiene nada que ver el significado de la vivienda en un barrio como Vallecas o Carancher con el significado de vivienda en Las Rozas o en Majadahonda, no tiene nada que ver, ¿no? Como vivencia y como experiencia, ¿no? O también hablamos de conocimiento periférico como formas de arte y de producción cultural que se producen en los barrios, desde música, grafitis, etc., ¿no? Entonces, partiendo de que el saber siempre ha tenido una relación con una doble relación, por un lado, quien quiere ejercer poder sobre un espacio, sobre la ciudad, ¿no?, necesita dotarse de una especie, de una suerte de saber, necesita conocer desde las preguntas que se hace ese espacio sobre el cual quiere intervenir. Eso lo hace desde una empresa a una administración pública, a una asociación de vecinos, ¿no?, cuando quiere ejercer influencia. Al revés, cuando alguien ejerce una acción de poder sobre un espacio, y cuando hablo de acción de poder no hablo solamente de los grandes poderes, sino también pueden ser los colectivos ciudadanos, está generando un saber, es decir, instaura algún tipo de saber, ¿no? Algún tipo de verdad. Lo vemos muy claramente en el caso de las escuelas, ¿no? Como lo que se cuenta en las escuelas, los contenidos escolares nunca son neutros, dependen de lo que el Estado y las administraciones en ese momento quieran transmitir a unas generaciones de jóvenes. Precisamente por esa relación entre saber y poder, pensamos, o desde Gran Ciudad lo pensamos, que hace falta que desde los propios movimientos sociales, movimientos vecinales de los barrios, se genere una suerte de saber propio, autónomo, que no dependa del saber que se genera en otras instancias de poder, en los medios de comunicación, etc. ¿Por qué nos parece importante esto de los saberes periféricos? Leo un cachito de una de las definiciones que además viene... Reconociendo el barrio. Reconociendo el barrio. Medios de comunicación. Demos las gracias a esos grandes programas como Callejeros o Equipos de Investigación por enseñarnos que ya no vale con iluminar, es preciso deslumbrar. Nuestra enhorabuena para tantas y tantas crónicas de sucesos por hacer un periodismo que adolece de un tratamiento deshonesto, no realista y que solo produce perjuicio en la percepción de un barrio y de muchos otros. Aplausos para todos ellos por ser capaces de hablar del suceso, pero desde el punto de vista de la sangre en vez de desde el punto de vista de las claves, de los porqués. Nuestra gratitud por saber encontrar a la gente que vale la pena escuchar y rescatar sus historias de un océano de arriba. Chapó en definitiva por no dejar que la realidad les tropee un buen titular, ¿no? Esto, como alguien de la periferia percibe a los medios de comunicación cuando llegan al barrio, ¿no?, tiene que ver con esa producción de conocimiento sobre lo que es su propio barrio, que no se realiza desde unas voces autónomas, ¿no? Entonces, ¿por qué nos parece a nosotros importante producir ese conocimiento propio? Los barrios, generalmente, las formas hegemónicas de saber, que fundamentalmente son o bien escolares académicas o bien mediáticas, o bien son invisibilizados, ¿no? No existen, por ejemplo, es curioso que en la escuela no se hable nunca del barrio a los chavales, no se estudie o no se salga a conocer el propio barrio, la historia del propio barrio, del mismo modo que en los medios de comunicación, buena parte o la mayor parte de los asuntos que ocurren en los barrios no son noticiables, ¿no? O bien son desvalorizados, es decir, cuando aparecen los medios de comunicación es para dar noticias sobre los problemas de los barrios, ¿no? Sucesos, inseguridad, pobreza, escasez. O cuando se habla bien de los barrios, es de un modo, digamos, un tanto folclorizante, como cogiendo anécdotas, personajes, lugares, ¿no? Descontextualizándolos, ¿no? Histórica y socialmente, para contar un relato, digamos, simpático, que cumple distintas desde la cuestión espectacular, ¿no? Vemos también cómo ahora mismo determinadas marcas, ¿no? Aterrizan en los barrios, ¿no? Estamos viendo en Vallecas, ¿no? Y extraen, folclorizan un asunto como el barrionalismo en Vallecas, ¿no? El orgullo de barrio, para hacer mediamar, ¿no? Orgullosos de estar en el barrio. Es decir, son formas de producir conocimientos sobre lo que es el barrio y de acercar, que son siempre exteriores, que siempre lo objetualizan, ¿no? Y que en cualquier caso no producen, digamos, una forma de conocimiento que genere poder. Porque permite visualizar a vista de pájaro objetos, ¿no? Cosas que pasan en los barrios, desde la percepción subjetiva de quienes lo viven, pero también las relaciones entre esas cosas, ¿no? Permite ver si las cosas están concentradas o no, permite ver si están dispersas, permite ver itinerarios, permite ver fronteras, ¿no? Quiebras en el territorio, ¿no? A partir de aquellos mapeos y de esa producción de conocimiento, lo que hicimos fue esos paseos que ha citado Javi, ¿no? Pensados en temáticas que habían salido y que en ese mapeo, pues desde los estigmas, la crisis, las fronteras en el barrio, etc. Y se trataba de, en el sitio, conectar lo que el conocimiento más abstracto con el conocimiento más concreto y más como vecinos que no se conocían, vecinos del pavo de Gramsen que no se conocían entre sí, pues escuchaban hablar a otros vecinos del pavo de Gramsen sobre el mismo parque que frecuentaban saber barrial, porque permitía sacar temas de conversación que nunca están en el cotidiano, ¿no? Hablar del propio barrio y además desde un profundo respeto, ¿no? Escuchando distintas miradas que existen sobre el parque en función de tus propias posiciones, tu situación social, ¿no? Mapeos, paseos, en sus temáticas, vivienda, comunidad, y todo ese conocimiento que se fue produciendo ahí, tratándose de una investigación militante y no profesional, como no teníamos todos los medios de todo el tiempo como para procesar y hacer un análisis, digamos, pormenorizado de todo ese material, lo que sí que decidimos es que había conceptos y cosas que habían ido saliendo, tanto en los paseos como en los talleres, muy potentes, conceptos clave que servían para entender hoy la periferia. Entonces lo que hicimos fue encargarle a la gente que había nombrado esas cosas, encargarle las definiciones y de eso está compuesto el diccionario. En el diccionario hay distintos tipos de definiciones o incluso indefiniciones, porque puede haber reflexiones, ¿no? Que no llegan a ningún punto, pero son la mirada y el punto de vista sobre la periferia de alguien. Pero sobre todo hay dos cosas importantes, ¿no? Hay muchos términos que nombran lo invisible, cosas de las que no se suelen hablar. Reconociendo el barrio. Reconociendo el barrio. Algo pasa cada pocos minutos en la vieja estación de ferrocarril, hoy convertida en centro comercial. Si vienes de Moncloa y Argüelles, notarás que tu vagón también se ha renovado, que tus compañeros de viaje han cambiado antes de que llegues a Puerta del Ángel y a Alto de Extremadura. Ha sido en un abrir y cerrar de ojos, en un salir y entrar al túnel. En Príncipe Pío se han bajado unos y han subido otros. Estás en la línea Luz, una línea que atraviesa el río justo en ese punto para iniciar su travesía por los barrios periféricos del sur, pero también en una línea gris, difusa, poco visible, que define los contornos de la desigualdad social en Madrid. Y aparte de conceptos que nombran lo invisible, de lo que no se suele hablar ni en los medios de comunicación, ni en la escuela, ni en nuestras formas de producción de saber, conceptos que resignifican, bueno, cosas que se usan, o palabras que se usan normalmente para, en otros contextos o para nombrar otras cosas, como por ejemplo chándal. Y sin embargo, Es en ese espacio de las afueras de la ciudad, en esos mismos parques y calles, donde se renueva el orgullo de barrio y se redefinen modas y gestos. De nuevo, el contacto visual y auditivo con los silbetos norteamericanos, aun en la distancia, popularizan el rap, el hip-hop y todos los componentes de las nuevas culturas urbanas, dando vidilla al chanda, pero también a las gorras y las vías deportivas. Las marcas lo olfatean, lo detectan y se ponen manos a la obra. Se saca dinero de donde sea. Se hace pasta, la ropa y las zapatillas deportivas son uno de los principales objetivos, además de los teléfonos móviles. El gesto de rebeldía es fagocitado por el mercado. Entre tanto, unas señoras visten habitualmente el chándal en sus paseos a buen ritmo por el parque. Los asilos al gimnasio local, gente que va a hacer la compra, jubilados y chavales de algún edificio de fútbol. Todos reactualizan el chándal, que ha venido para quedarse. Bueno, se trata de ligar a la propia experiencia cotidiana, de vivir en la periferia, ¿no? Bueno, esos conceptos, ¿no?, que parten sobre todo de esa experiencia, ¿no? Reconociendo el barrio. Reconociendo el barrio. Pues yo voy a hablar de libro, de una de las periferias, y me voy a centrar sobre todo en la intención y en las definiciones. El libro sobre todo se nutre de las definiciones de la gente. También una pequeña introducción, que habla un poco de periferias que consideramos, pero sobre todo para nosotros lo importante o lo que vemos más útil es todas estas definiciones, que al final son excusas para hablar. Son excusas para dar una voz de cómo se piensa y cómo se articulan las cosas desde el barrio. Eso no quiere decir que los barrios sean ideales y desde la periferia se articulen siempre discursos críticos contra todo lo que sucede, ¿no? Los hay, pero también hay ambivalencia. Es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? El concepto este de barrionalismo, pero también hay necesidad de salir de la periferia, ¿no? Hay como esa contradicción siempre en la periferia que es cuando te califican desde fuera, cuando tú te sientes mal, pues te sientes como que quieres ir a otro sitio que es mejor. Pero a la vez necesitas ese orgullo para sentirte bien, ¿no?, en tu barrio. Una de las cosas que consideramos importante que el libro narra la desigualdad desde puntos distintos. Desde aceptando la diversidad de la gente, eso que hemos pensado que es la periferia, ¿no? Entonces, la gente que en los paseos narra eso, también gente que hemos llamado, nuestros vecinos, ¿no? Se va narrando todo esa situación, ¿no? Entonces, hay como muchos lenguajes también cuando se narra. No es una cuestión académica que dice cómo es, cómo se estructura, sino que hay formas de narrar que de alguna forma también están modificando y nos ayudan también a entender el barrio desde una perspectiva propia. Entonces ahí vienen como dos conceptos, que es banco o vida de banco. Reconociendo el barrio. Reconociendo el barrio. Vida de los bancos. Fenómeno extendido por toda la geografía urbana, pero de especial incidencia en los barrios periféricos, de ingresos bajos, por el cual la vida de una familia pasa a depender de una entidad bancaria. Vida de banco. Forma de pasar el tiempo muy extendida entre adolescentes y jóvenes de la periferia. Una leyenda urbana cuenta que uno de esos banqueros fue capaz de levantarse del banco y salir de cárcel, dejando incluso a extranjeros. Pero con toda... desde los bancos se arregla el mundo, se aprende a buscarse la vida, se plantea con qué hacer cuando se reúna un poco de pasta, ya que ya sea quedarse en el barrio para siempre o escapar de la periferia hacia el centro. Insectos de barrio. Cucarachas. De pan bendito a la moraleja, las cucarachas cumplen un esencial papel de igualador social entre Carcel y sus vecinos ricos del norte y el oeste, cohesionando la ciudad y borrando las fronteras entre periferia y metrópoli. De pan bendito a las rocas, sea dentro de nuestras casas, gran parte del año o en las calles y parques, en primavera y verano, son un elemento común a todo Madrid y alrededor. 2. La especie más común hoy en día, la bratela germánica, pequeña, fina y marronácea, pasa sin piedad de un piso a otro de las comunidades de vecinos. Los técnicos se encargan de su control. Escuchas cada día la misma explicación acerca de cómo empezó el problema. Desde que llegaron los ecuatorianos el primero, la trajeron los romanos. La culpa fue los dominicanos de abajo. Inmigración, plaga y la subsiguiente desgracia para los españoles de toda la vida conforman la narrativa de términos de invasión, que explican el origen del problema para gran parte de los afectados locales. De hecho, lo normal es que sea llamada cucaracha americana, otra especie distinta que nada tiene que ver con esto. por acción directa con los nuevos vecinos de la comunidad, en vez de llamarla alemana, su traducción correcta. Pero eso sonaría limpio, pudiente y eficaz. Algo poco intuitivo para tanto a este problema, desde luego poco útil para estigmatizar y equiparar a lo que ciertos imaginarios colectivos bastante propagados en nuestros barrios están en el origen de tantas críticas. Estas formas de narrar que hay en el libro también están articuladas en base, cuando se pone la definición, en base a unos conceptos, que pueden ser conceptos de espacio, los espacios importantes dentro del barrio, que puede ser la cárcel de Guantánamo en su momento, que puede ser el cine. También sobre movimientos, hablamos del eco y de comunicación de formato que hay en el eco, o sea, el eco que es un centro social que es un activo de formato, de economía, hablamos también de vivienda, y también de memoria. Y en memoria, sobre todo porque habla de memoria y historia. Parte de las urbes. Importante más arbórea que cubre casi 50 hectáreas de Clavancher y el barrio de la Sancha. Se constituye en una auténtica isla natural de la ciudad, ofreciendo a los paseantes lugares de sombra, un lago y numerosas zonas deportivas, carril bici y unos atardeceres impresionantes. Como todos los parques, ofrece espacio para el esfuerzo voluntario de los corredores, para la relajación de los amantes, el paseo de las cuidadas y las acrobacias infantiles de los adultos. Su maravillosa presencia hace con muchos desconozcan, que se debe a la acción batalladora de asociaciones de vecinos, que a finales de los años 80 lograron su construcción en lugar de unos sembrados abandonados, las escombreras, donde ya estaba en marcha un ambicioso proyecto de construcción de más pisos. Metido lleno en la extraña ambivalencia carabanchera, se ubica en el perímetro del sanatorio donde todo es quedado, y miraba cara a cara la antigua prisión y ahora el tenebroso tío. Carece de los objetos que le dan. También hablamos sobre todo del tema de fronteras y estigmas, vamos a hablar de la cárcel, los estigmas, es algo que de alguna forma condena a las periferias a tener que defenderse frente a ellos, se les nombra desde fuera. Y también hablamos de la gente, hay de todo tipo de definiciones. Reconociendo el barrio. Hay una que nos gusta bastante y que habla sobre todo del colectivo Boca de Calle, y la definición es tragicomedia. La vida en algunos barrios no es igual que la vida en otros. Nuestros compañeros de Zulo Estudios, un colectivo de raperos del barrio de Caño Roche, lo saben bien. Y por eso la definen como una tragicomedia. La tragicomedia de la vida es que a veces pasan cosas que dices, madre mía, pero a la vez sonríes. Los barrios están teñidos siempre de la conjunción tragicómica. El día a día se convierte en una tragedia que se teje a base de pago, de no tener para comprar el pan, de coras en la parroquia, del atrapamiento de un presente que no devuelve esperanza ni nada. Y la comedia. ¿Cómo nos lo tomamos? Algunos barrios funcionan como un imán que atrae problemas y más problemas, que se enlazan y van tejiendo una vida llena de dificultades. Estos barrios están llenos, están lejos, cuesta llegar hasta ellos y también cuesta salir, y coste la vida te atrapa dentro. La igualdad es un chiste que defiende la rabia. Pero muchas personas que habitan en ellos se convierten en auténticos superhéroes de barrio, que con pequeñas dosis de ayuda dentro, solidaridad, alianza, ingenio y resistencia, son capaces de conjurar la tragedia y esbozar la sonrisa, hecha de dignidad y de fuerza. Es quizá esta ambivalencia la que mejor define a los barrios periféricos. Son lugares de cierre, de obstáculos y pureza, pero también son los espacios donde, como dijo el poeta, crece lo que nos salva. Espacios de posibilidad donde suceden otras cosas. Capaces de cambiar y conocer. Ha pasado mucho tiempo, las modas pasan, pero las buenas letras son eternas. Sé que el rap flamenco parece estar muerto, lo parece. ¿Sabes de dónde vengo? ¿Sabes que soy banda sonora de tu barrio? ¿Sabes que soy barrio y que además he escrito el himno de las cárceles? ¿Sabes que soy único? Barrio es sangre, supervivencia. Barrio se rige por otras leyes. Es juventud ansiosa de dinero. Barrio es lucha, honor, palabra, códigos. Barrio es testigo de la maldad del ser humano. Barrio es historia y jóvenes que compiten contra niños de papá en las universidades. Pero barrio es esperanza. tú eres barrio, conoces los códigos. Sabes que ningún esclavo de este puto sistema será rico, a no ser que sea ilegal y rompa las reglas de los que nos roban a diario. No sabes quién soy, pero sabes que soy Haz. Y ahora, tú también sabes que esto es barrio. Sin muros, se llama ignorancia. Perdí la inocencia en la infancia y gané respeto. Aprender la calle es duro, probé la sustancia. Sentí la violencia y el ansia por ganar dinero. Frío, bandera negra, pirata en mi alma, es frío. Carne de cañón, sentí el calor del cañón, pero el calor del cariño en mi piel yo nunca lo he sentido. Aquí las sirenas anuncian otro barco hundido. Perdido, ¿de quién me fío? Lucifer las carga, pero no es el que dispara el arma. La blanca me calma, pierdo el sentido. Estando ciego no siento, cállate puta. La conciencia sé lo que he perdido. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién conoce los límites? Un narco en un barrio es un héroe, yo solo lo imité. Me refugio en la escritura, el tiempo es mi vigía. Una carta más en esta selva fría. En esta selva estoy muriendo por verte. Dibujo en las paredes un corazón con tu nombre. En esta carta pido que vengas a verme, porque me siento muy solo. El tiempo aquí se detiene. Muero en una vida distinta, se llama presidio. Conmigo vive el odio y reside la venganza. Un bala perdida, un pinta, pienso en el suicidio. Ella no viene a verme, no me escribe mi esperanza. No pienso perderte, no te llegan mis cartas, maldita sea. Estoy en el patio buscando pelea. Con sangre en los nudillos, el corazón me patalea. Me subo al carajo el funcionario y que me vea. Si no viene, si no escribe, me siento solo. Voy a chinarme con un perro, a desangrarme en el chabolo. Y luego sentiré el frío. ¿De qué me sirve rezar? Dios mío, te haré sentido. Estoy muriendo por verte, dibujo en las paredes un corazón con tu nombre. En esta carta pido que vengas a verme, porque me siento muy solo y el tiempo aquí se detiene. De noche me quedo dormido, sueño que has venido a ver. Estoy muriendo por verte, dibujo en las paredes un corazón con tu nombre. En esta carta pido que vengas a verme, porque me siento muy solo y el tiempo aquí se detiene. Esto es un canto de esperanza para un mundo de cemento y hierro. Adri, vuela. Vuela lejos de la orina. Y tú compi paciencia. Se caza en lágrimas. Que de ahí se sale, ¿entiendes? De ahí se sale. ¡Libertad! ¡Libertad! En esta selva estoy muriendo por verte. Dibujo en las paredes un corazón con tu nombre. En esta carta pido que vengas a verme, porque me siento muy solo. El tiempo aquí se detiene. Reconociendo el barrio. Reconociendo el barrio. Reconociendo el barrio. Reconociendo el barrio. El programa de la Asociación de Vecinos, la Fraternidad de los Cármenes.